El proyecto de Alan Parsons, quien estuvo en El Salvador y ha sido uno de los conciertos con mejor sonido, tenía que ser, ya que él, su especialidad era ingeniero de sonido y entre otros, les mezcló a los Beatles. Y hace un momento estábamos hablando del Estadio de la Flor Blanca, que cumple años, 80 años. Y eso nos trae a la mente que ese escenario vio muchas veces las gestas gloriosas de un señor, don Goyo Bundio, quien nos llevó a clasificar al primer mundial. Don Goyo era el papá de nuestro compañero, amigo y también escucha de 1900 ayer, Roberto. Hacemos es que cuando se trata de hablar de estas cosas sí que me pongo mal. Lamento profundamente, te acompañamos en el dolor, Roberto. Su padre nació en el año de 1928 y entre sus méritos clasificó a la selección nacional para llevarla hasta su primer mundial. Pasa los restos de quien en vida fuera, don Gregorio Bundio, conocido como Don Goyo, que deja una tremenda huella, imborrable, en el fútbol nacional. Sistema Fedecrédito presenta, por primera vez, juntos en El Salvador, Emmanuel y Mijares, Tour Amigos 2015. 26 de marzo, Anfiteatro Cívico, 8:30 de la noche. Invita Golden. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjetas de crédito y débito del sistema Fedecrédito. Patrocinan Texaco con Tecron, Domino's Pizza, Coca-Cola. Producen TCS, La Prensa Gráfica, BTV. Copatrocina Hotel Real Intercontinental. Un espectáculo de Tu Show. Evento para mayores de 12 años, acompañados de un adulto. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Emmanuel y Mijares, en El Salvador. Es gracias a Sistema Fedecrédito. Y desde los 94.5 FM, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Sergio Gallardo en 1900 ayer. Ya estamos a las 10:28. Vamos con el baño de neuronas hasta el mediodía. Hace unos momentos hablábamos de los 80 años que cumpliría el Estadio de la Flor Blanca. Así es, que después bajo la administración, así entre comillas, del presidente Saca, se le cambió nombre y se le puso Mágico González. 80 años. Y hace 80 años también, esto nos lo consignó nuestro historiador favorito, Carlos Cañas Dinarte, residente en España. Bueno, y además también nos contaba que hace 80 años un personaje peculiar salía de paseo, y era un gran paseo el que se iba a dar, porque los sacaban de sus dominios allá en el África para llevarlo a Guatemala. Tarzán se iba en el año de 1935, hace 80 años, a filmar a las selvas de Guatemala, van a creer ustedes. Mi papá me contaba que en la última escena que hicieron, en donde hay una pelea, a los extras les llamaron la atención porque no lo hacían real. Y otra toma, y otra toma, hasta que le salió perfecta. Los extras, ya enojados de tanto regaño del director, apalearon a Tarzán y salió muy real la escena. Esa, según relatos de don Enrique Gallardo, historiador y cuentista también. Tarzán y su salida del África. Para él creo que se llamaba algo así como la diosa verde. Iban a buscar un terreno, un tesoro. La pueden ver en YouTube. Solo pónganle Tarzán en Guatemala o pónganle Las nuevas aventuras de Tarzán. A eso sí, no fue el mero mero Tarzán. Porque el que se considera en la historia como el mero mero Tarzán es Johnny Weissmuller. O Weissmuller, dado su origen alemán. Hablando de Tarzán, ¡ay! Este mix es bueno, no es tan bueno como el original. Es más cantadito y sin tanto ruido. Jungle. Tarzan Boy. Pero eso sale mejor así. Recordando cuando hace 80 años Tarzán salió de su jungla para venir a las junglas centroamericanas y filmó una película. Hace 80 años. Las cosas que nos anda contando Carlitos Cañas lo pueden encontrar ustedes en Twitter en Efemérides SV. Así es, SV de vaca. V, pues va. Bueno, Tarzán, rey de los monos. Y a propósito de monos, hubo un grupo que así se llamaba, Los Monos. Variando un poquito. The Monkees, sí, Los Monkees. Y resulta que las cosas deberían de hacerse en vida, pero ni modo, le resultó. En el año, ¿cuándo fue esto? 2000 y pico, se murió en la Florida uno de los, la cara de Los Monkees, el que cantaba, el que era el más bonito, el que era el ídolo juvenil, sí, Davy Jones, era el ídolo más que todos los demás, porque él era el que ponía la cara. Entonces, el tal Davy Jones vivía en la Florida y en el año 2012 se murió a fines de febrero. Se muere el muchacho de un ataque al corazón, un ataque masivo. Y luego, al día siguiente, un álbum que se llamaba Lo Mejor de los Monkees volvió a entrar a las carteleras de popularidad de un solo hasta el puesto número 20 con ventas de 17.000 unidades diarias. Él había muerto un 29 de febrero de ataque al corazón, tenía 66 años y dos días después los Monkees de nuevo con su música en las carteleras de popularidad debido a ese deceso, el de David Jones. Casi era de los Partridge, no de los Monkees. Hagámoslo mini concierto, pues. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Resurgimiento de los Monkees en el 2012. What number is this, Chip? 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Dream believer and a homecoming queen. of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without a dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Dolenz, Nesmith, Torque, Carita Jones, Los Monkeys. Con su segundo aire en el 2012. Hey, look what you have done, showing me the sun, and now it's shining through. It's nice to be with you. The things you say, and I like the way you do the things you do. It's nice to be with you. Each time that I give my heart to someone new, just turn it blue. But this time is my time, and my time is all the time I have to be with you. So please never go away. Say you're going to stay. It's nice to be with you. Each time that I give my heart to someone new, they just turn it blue. But this time is my time, and my time is all to be with you. So please never go away. Say you're going to stay and make my dreams come true. It's so nice to be with you. Recordando a Davy Jones, cuya muerte a fines de febrero del año 2012 llevó a que una semana después las ventas de los álbumes de los Monkees se fuesen hasta arriba, llegando a reingresar a las carteleras de popularidad en el puesto número 20 con las canciones de Lo Mejor de los Monkees. Y muchas gracias a Abelardo Díaz Flores, a Mauricio Música, a Alba Leiva, Michael T. López. Ah, ¿ves? De tanto Michael como Mauricio forman parte de la Legión Extranjera. Y Limontes, Colindres, René Ocegueda, Sonia Najarro, Dina Gil, Mario Navarrete, Silvita Rivera, Reinaldo Enríquez, Orlando García, Maite Argueta, Nelson Domínguez, Salvador Acosta, Edmundo Landaverde, Nelson González, Chamba FG, Mario Cerón, Walter Antonio Durán Ayala, Ítalo Rafael Cepeda y también Ramón Arita, quienes se han expresado a través de la página de 1900 Ayer. Gracias, lindo día para ver pasar a las muchachas. Se llamaba The Bob Crew Generation. Music to watch girls by. La música para ver pasar a las muchachas. Se hizo también muy popular la versión en español. Y este era, estaba incluida en un disco. En un disco que no podía faltar. Así como no faltaban en las discotecas particulares en los 60, ni los discos de Ray Conniff, ni los de Juan Torres, ni tampoco podía faltar el de los hermanos Castro. Estoy hablando del 66-67. Caminando en la calle, mirando a las muchachas, voy. Y al pasar, silbidos y piropos, yo les doy. Algunas rubias, las otras morenas, hermosas y preciosas van. Y al pasar, coquetas voltearán y me verán. Amor, amor, te quieres escapar. Amor, amor, las tienes que alcanzar. Enamorar. Felices, alegres, bonitas, las muchachas van. Y al pasar, mis ojos no se cansan de mirar. Le pusieron letra al instrumental de The Bob Crew Generation y lograron un éxito completo. Y los instrumentales era en esa época difícil que pegaran. Por eso me acuerdo de otro que por estos días en el año de 1973 le estaban entregando su certificación de disco de oro por ventas de 1,000,000 de copias. Incluido en la banda sonora de la película Amarga Pesadilla con, entre otros, Burt Reynolds. Estaba también John Voight, el papá de la Angelina, y Ned Beatty. Fue número uno en Cashbox, número dos en Billboard, vendió más de 1,000,000 de copias, ¿y qué más? Instrumental de oro de la década 70. ¶¶ Eso sucedía en el año de 1973 cuando le daban su disquito de oro. Y del 73 volamos, esto es lindísimo. Aquí su piloto los lleva. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Su piloto, espero que tengan su cinturón puesto porque hay turbulencias. Ah, qué bien. Pilot of the Airways, here's my request. El piloto de las ondas hercianas, así se tendría que llamar esta canción de Charlie Dore. Recordemos. Bueno, qué bonito lo que acaba de poner el doctor Vargas Barneón respecto al deceso de don Goyo Bundio. Dice, saludos, lamentando la ida de don Goyo. En realidad, solo ha terminado el primer tiempo. Ha empezado ya el segundo tiempo, el de la eternidad en el paraíso. A nombre de Roberto, creo que se va a poner muy contento cuando le cuente. Quiero también enviar felicidades a tres gentes. Me lo pide. ¿Quién es el que me lo pide? Ah, sí, es este señor. El ingeniero Víctor Manuel Álvarez Martínez. Hola, Sergio. Saludemos a tres amigos de 1900 ayer: Elsie de Iraeta, José Chicas y Mike. ¡Ajá! ¿Qué pasa con ellos? Pues tienen algo en común. Y no es que fumen delta como era antes. Algo tenemos en común. Tanto Mike Escobar como José Chicas y Elsie de Iraeta están cumpliendo años. Vaya, busquemos. ¿Con quién? Con Beyoncé, va. Con Beyoncé, pongámoslo. todos ustedes, tres juntos. Bueno, muchas felicidades y vamos a amenizarles la celebración con una canción muy, muy, muy, pero muy bonita. Computadora, ¿qué te pasa? ¿Que te me has trabado? Vamos a darle enter. Esto es que miren, qué problema en realidad. Todo es que algo tenga género femenino y se dispara cuando le dé la gana. Si fuera el computador, no creo que se portara tan mal. Ah, pero como es la computadora, es tan voluble. Ay, ay, ay, bueno. No era la que quería, pero... Watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. Linda versión del mar en la voz de Jeff Lynne, líder de Electric Light Orchestra. Y esta sí era la que yo quería. Y aportándose bien la computadora. Hasta, ¿cómo se llama? Hamilton, California. Allá cerca de San Fran. The Three Dog Night.